Continuando con lo que es el estudio de las siete iglesias de los capítulos 2 y 3 y las perspectivas históricas y la aplicación a nuestras vidas en estos tiempos, en nuestra vida, valga la redundancia. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Interesantemente, cuando vemos los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde están los mensajes a las siete iglesias, el mensaje más largo, el mensaje más abarcante, es el que se le da a la iglesia de Tiatira. Es donde más palabras Jesús expresó. Y vamos a leerlo ahora en estos momentos, en los versículos 18 al 29 del capítulo 2 de Apocalipsis. A partir del versículo 18 y continuando hasta el final del libro, del capítulo, perdón, en el versículo 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Como repetimos cada día, quien está hablando aquí no es nada más ni nada menos que el mismo Jesús. Y vemos que en cada presentación del mensaje a las iglesias, cada comienzo, el primer versículo, el mismo Jesús se define con parte de lo que vio Juan en el capítulo 1 y lo define como Cristo, que lo define como aquel personaje glorioso. Y aquí el mismo Cristo se está presentando en base a las cosas que Juan vio. Sigue diciendo el versículo 19, que es cuando ya comienza el mensaje como tal. Yo conozco tus obras, versículo 19, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Quisiera hacer énfasis antes de seguir leyendo en lo que dice este versículo. Jesús dice acá, en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y pongan atención a esto, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Y hago énfasis por lo siguiente. Ellos, refiriéndose a los que están tolerando y permitiendo a Jezabel entre sus vidas, entre sus doctrinas, entre sus creencias, están claros de a quién sirven. Sigo leyendo, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos ahora hablando de una iglesia muy interesante, a la cual Jesús, como dije al principio, se tomó el tiempo de hablar mucho más que las demás iglesias. ¿Qué tiene de especial la iglesia de Tiatira? La cual entendemos que está entre los años 538 al 1517. Es un periodo bastante largo. Es un periodo que comienza con lo que entendemos nosotros, los adventistas del séptimo día, con el inicio de la Roma papal. Con el inicio de lo que también llamamos nosotros los 1260 años. El tiempo de la hegemonía papal no terminó con la iglesia de Tiatira. Ahora comenzó su descenso, el dominio papal, al final ya de cuando la iglesia de Tiatira, ese periodo que entendemos nosotros proféticamente, al cual pertenece la iglesia de Tiatira desde el año 538 al 1517, es cuando ya comienza la obra de reforma. No terminan todavía los 1260 años, pero comienza su declive. Comienza el ablandamiento hasta que llegue el año 1798, cuando ya se le da el zarpazo. Y Napoleón, como hemos dicho en otras ocasiones, envía a el general Berthier y toman preso al papa de ese tiempo. Y se le da la herida mortal. No se le mata. Se le da una herida mortal. Donde ese poder que tenía para ese entonces declina. La iglesia de Tiatira. Vamos ahora a hablar. Y saben que vamos tanto de la perspectiva histórica de la iglesia como tal, de periodo histórico, así como también vamos a la parte de la iglesia de Tiatira como tal, literalmente, en la época de cuando existió esta iglesia, en la zona del Asia Menor, la actual Turquía. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que era la iglesia de Turquía, de Tiatira en ese entonces allá, en la ciudad de Turquía, de Tiatira. Tiatira era una ciudad que era conocida por su actividad comercial, especialmente porque producía tejidos de púrpura. Está ubicada en la región de Lidia, Asia Menor, y era famosa por sus gremios, por sus sindicatos de artesanos, grupos de artesanos que estaban especialmente relacionados con el teñido de púrpura, y metalurgia. Cuando hablamos de púrpura, estamos hablando de un procedimiento costoso. Normalmente las ropas se teñían de manera natural con elementos de la naturaleza. Hoy en día los tintes para las ropas, y eso es una de las cosas que tristemente está haciéndonos daño físicamente, porque todo lo que tiene que ver con nuestro vivir, cuando entra la tecnología y las cosas que no son naturales, sino que son a partir de la tecnología, pero manejada por el hombre, trastornada muchas veces por el hombre, para el gusto de lo que el hombre anda buscando, comienza a ser en laboratorios, trastornos donde afecta la naturaleza del elemento natural, que dicho sea a pesar de la redundancia, encontró en la naturaleza. En ese entonces, en las épocas anteriores, a pesar de que había un proceso, a pesar de que había una técnica, no llegaba a ser tan invasiva, no llegaba a trastornar los elementos para lograr el uso que hoy le damos nosotros con la tecnología actual a las cosas que buscamos. Muchas de las guerras actuales que hay no es más que buscando elementos en la naturaleza para las cosas que la tecnología de hoy necesita. Se hablaba de la época de la guerra de Vietnam porque se necesitaba caucho por ser Vietnam uno de los países, si no el país con mayor producción de caucho en el mundo. Se habla de la guerra en Ucrania por ser uno de los graneros más grandes del mundo. El 25%, se comenta, el 25% de el trigo que se consume en el mundo se produce en Ucrania. Por eso cuando ustedes ven que en nuestros países hay países que tienen problemas de tipo político, de tipo doctrinal, etcétera, y nadie se mete con ellos porque no tienen quizás cosas que interesen, o de una u otra manera son dominadas por los grandes intereses, y como ya hay dominio sobre esos intereses o no tienen recursos que interesen a los poderosos del mundo, no hay guerra. Nadie está peleando por una playa, porque donde quiera hay playa, que sean feas o que sean bonitas, y eso es otra cosa. Ahora, en ese entonces, como digo, los intereses de ahora se andan buscando esos países que tienen, como le llaman ahora, metales raros. Pues son metales que ya no pertenecen a lo que son los conocidos como el oro, la plata, el cobre, etc. Sino una serie de metales que son los que se están utilizando para la tecnología celular, para las famosas antenas, etcétera, etcétera. Y toda esa tecnología, de una u otra manera, incide sobre nosotros. Las telas, los poliésteres, que no nos permiten respirar, las tintas, que son hechas en laboratorio a base de combinaciones y degradaciones de elementos de la naturaleza, que debido a eso se andan buscando siempre, algún país invade a otro porque, oye, ese país tiene lo que yo necesito para seguir creciendo en mi tecnología. Y esa tecnología, como estoy diciendo, tiende a hacernos daño. Pero en ese entonces la tecnología era mucho más simple. Sin embargo, por la complejidad que había en ciertos casos, como pasaba con la púrpura, todo lo que he dicho para llegar a la púrpura, hacía que los tejidos teñidos con púrpura fueran los más costosos. El rojo se obtiene de un pequeño animal y el famoso Red 40 sigue siendo del mismo animal, por eso es que no es bueno aquellas bebidas que tienen este elemento, el Red 40, el rojo 40, como se le llama, porque eso viene de una pequeña, de un pequeño insecto marino que cuando se tritura da este color rojo con ciertos niveles de permanencia. Y ese color rojo se utiliza tanto en bebidas, en colorantes de salsas y alimentos para subirle el color y hacerlos más apetecibles, como también en ropas que tenemos nosotros puestas. Y como era fácil conseguir ese pequeño insecto, ese pequeño molusco, el color rojo no era algo tan costoso. Pero el púrpura, ese color así tirando a morado, ese color que usaban los reyes, lo usaban los reyes porque era caro. Y esta ciudad de Tiatira tenía esa bendición, vamos a llamarle de esa manera, porque ellos eran famosos porque podían manejar el teñido de la púrpura, de ese color que se buscaban para los diferentes reyes y gobernantes y personas, que como era tan costoso el procedimiento, era tan difícil conseguir en la naturaleza el color púrpura para poder teñir ropas y utilizarlo en pinturas, tintes, etc. Era una ciudad próspera por ese sentido. Aparte de eso, como acabamos de leer, estaban también, manejaban lo que era la metalúrgica o la metalurgia, que es el trabajar con metales. En la Biblia incluso hay un versículo interesante que es en Hechos 16:14, donde Lidia, la vendedora de púrpura en Tiatira, era una de las líderes de la comunidad cristiana de esa iglesia, de la iglesia temprana que estaba en esa ciudad. En el periodo histórico, ya cuando vamos a lo que es la parte del tiempo que mencionamos al principio, del año 538 al año 1517, nos encontramos con que es el periodo cuando arranca el poderío papal. Recordemos que el Imperio Romano está dividido en dos partes, desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista espiritual. Conocemos a la Roma imperial, donde los emperadores paganos eran, como decíamos ayer, semidioses o dioses. Eran adorados en templos. Y ayer hablábamos de la iglesia de Pérgamo, que tenía varios templos para Zeus, para Atenea, para varios dioses de la antigüedad. Y también adoraban al emperador romano de ese entonces. Pero cuando comienza ya la Roma papal, la cosa cambia. Porque ya los emperadores no siguen siendo como antes. Ya ahora comienza poco a poco, lentamente, a cambiar la situación. Y quien hace entonces las veces de emperador, o de como le llaman todavía hoy, pontifex, es el Papa. Es el obispo de Roma, que ya no tiene solamente poder eclesiástico, un poder espiritual sobre la gente, también tiene un poder político. Al punto de que, como decíamos ayer, con relación a la iglesia de Pérgamo, que fue cuando comenzó el asunto de mezclarse iglesia y Estado, ya el poderío que tiene el Papa no es solamente el de ser líder de una iglesia, líder de una denominación. El Papa incluso era quien ponía las coronas a los reyes en Europa. Entonces la cosa no era tan simple como decir, oh, este es el dirigente mayor de la iglesia. Ya había una mezcla de iglesia y Estado. Y generalmente cuando hay mezcla de iglesia y Estado, la libertad religiosa se pierde. Una de las cosas que más se lucha acá en los Estados Unidos, donde estamos residiendo, y que está ahora mismo diluyéndose, como fue profetizado que iba a pasar, está diluyéndose, es la separación entre iglesia y Estado. Una de las cosas por las cuales se fundó el país en el que estamos viviendo mi esposa y yo y algunos de los participantes que estamos acá, una de las razones de la fundación de este país fue que personas en Europa que estaban siendo perseguidas por sus creencias religiosas, por sus creencias espirituales, por su fe, vinieron a un sitio donde no iban a ser perseguidos por creer como creían. Y una de las cosas que más separaba a este país de otros países era el hecho de que en este país había libertad, no tolerancia, libertad religiosa. Este es uno de los países que todavía hoy mucha gente viene acá y es aceptada, solicita lo que se le llama asilo por persecución religiosa en sus países y es aceptado por eso. Conozco la historia de una familia, es un pianista en Alemania, y ese pianista alemán recibió asilo aquí en los Estados Unidos. Y ustedes dirán, pero en Alemania no hay persecución religiosa. Bueno, en el caso de lo que pasaba con él, se entendió como persecución religiosa y se le dio la oportunidad de estar asilado acá. El caballero y su esposa allá en Alemania no estaban de acuerdo con la educación secularizada que estaban recibiendo sus hijos en Alemania. Y ellos quisieron darle educación ellos a sus hijos. Aquí se le llama eso homeschool, la escuela en la casa. En Alemania está prohibido por ley darle educación a los hijos en la casa. Nuestros dos hijos, José Armando y Daniel Elías, nunca fueron a una escuela. Ellos ya se graduaron de lo que es la preparatoria, la secundaria, el high school, como le llaman acá, la prepa, como creo que le dicen en México. Y nunca fueron a una escuela. La clase se lo dábamos entre Marlene y yo, sobre todo Marlene, la más enfocada en esa parte. Junto a otros amigos que nos ayudaban de vez en cuando, nos metían la mano con libros, mira, este libro es bueno, etc. Y en este sistema es bueno, tal sistema, así o asado. Y ya los muchachos, voy a decirlo con mis palabras, salieron de eso. Y nunca fueron a una escuela normal como fuimos mi esposa y yo. Porque aquí se permite esa situación, incluso en la actualidad el gobierno lo promueve. Hay gobiernos que no estaban muy de acuerdo con eso, como el gobierno anterior. Pero aquí hay esa libertad todavía. Pero en Alemania no. Y como ellos querían darle educación a sus hijos por sus creencias religiosas, porque entendían que las creencias que les iban a enseñar a sus hijos en la escuela o en las escuelas, no importa si fueran privadas o públicas, allá en Alemania, ellos no estaban de acuerdo con lo que iban a aprender. Buscaron asilo en este país y le dieron asilo. Y esa fue una de las razones por la que este país se fundó. Pero en la actualidad eso está ahora mismo medio difuminado, medio diluido. Porque incluso de las personas que pertenecen a la administración del gobierno en la actualidad, ellos entienden la separación de iglesia-estado de una manera muy interesante. Ellos entienden que el Estado y la Iglesia tienen que estar separados desde el punto de vista de que el Estado maneje a la Iglesia. Ahora bien, muchos de la administración actual entienden, congresistas y senadores, que la separación no debe de ser de la otra manera, que la Iglesia sí debe incidir en el Estado. Entonces ya la cosa está cambiando acá. Antes, los fundadores de este país entendían que aquí usted podía venir y adorar como su conciencia le indicara. De ahí que incluso, aunque muchos lo vean mal, y me disculpan aquellos que no lo entiendan así, si usted quiere aquí adorar a Satanás, usted tiene libertad de adorar a Satanás. ¿Es eso malo? Sí, muy malo. Pero eso es lo que se llama libertad. Como lo da Dios. Si usted quiere a Baal, como le dijo Elías al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en el Monte Carmelo, si Baal es Dios, seguidle. Pero no estén entre dos dioses. No quieran decir que ustedes están con Jehová y adoran a Baal para estar bien con el rey y la reina. Que interesantemente se menciona, y para allá vamos ahora, se menciona en esta parte de la iglesia de Tiatira. Se habla de Jezabel. Pero antes de entrar en Jezabel, entendamos lo que es la separación de iglesia y Estado. Cuando la iglesia tiene fuerzas para imponer sus leyes, para imponer su forma de pensar, va a ser fuerza, va a imponerse a través del poderío militar, el poderío policial, como le queramos llamar, y va a ser que a la mala usted obedezca lo que yo entiendo que es correcto. Y saben, hermanos, a veces nosotros tenemos el mismo concepto, ya haciendo una aplicación. Como siempre les digo, vamos de las tres perspectivas de una para otra. En la aplicación de nosotros, ¿hasta dónde muchas veces nosotros queremos ser iglesia-estado a la vez? Y queremos que las personas a la mala, a la fuerza, vivan y crean como yo creo, y si no creen así, lo saco de mi vida. Y yo pregunto, ¿y si tú estás en lo correcto, si tú estás en siguiendo la palabra de Dios de manera correcta, cómo has de presentar la verdad a esa persona que merece salvación, por el cual Cristo murió? Y que va a haber en ti posiblemente la única Biblia que esa persona pueda leer. Lo que lo va a leer en tu vida. Si tú la sacas de tu vida a esa persona, porque esa persona no quiere hacer las cosas como tú entiendes, a la fuerza, porque esa persona todavía no ha entendido como entendiste tú. Si a mí, que me tocó, y pongo el ejemplo que voy a mencionar ahora, a mí me tocó años entender y desligarme de la música cristiana equivocada. Y todavía lucho con elementos en ese sentido. Como músico, yo fui propulsor de muchas sinvergüencerías en la iglesia. Yo fui promotor de muchas cosas equivocadas. Cosas que no debieron de pasar nunca. Y no me lo hacía entender nadie eso. Pero en mi sinceridad yo dije, Señor, si yo estoy equivocado, házmelo entender. Y como dice el Salmo 73, y fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en tu santuario, comprendí el fin de mis pensamientos equivocados. Pero me tocó años. Luchas. Luchas que todavía persisten. Ahora, si a mí me tocó años, ¿cómo yo quiero que ahora, como ya yo lo entendí, los otros, sobre todo los muchachos, lo quieran entender en un día después que yo le dé una charla de música? A mí me tocó años y yo quiero que ellos lo entiendan en una semana, en un seminario de música. Cuando posiblemente yo le estoy cambiando todos sus paradigmas, le estoy cambiando todo, le estoy quitando el piso debajo de los pies. Van a haber algunos que van a decir, como pasó con Pablo, lo tumbaron, cayó, quedó ciego. Y fue tan fuerte la impresión que ni comía en lo que llegó Ananías. Y después de ahí, como quiera, Dios tuvo que llevárselo por 3 años para poderlo limpiar, hacerle una desintoxicación de toda la basura que él tenía en su cabeza, de toda la confusión, y traerle doctrina sana. Lo mismo pasa con nosotros. Y cuando nosotros tenemos ese ímpetu de querer imponer a nosotros, estamos actuando como actuó la Iglesia Católica en la Edad Media. En el tiempo de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira básicamente se mantuvo en ese entonces, en ese periodo que llamamos nosotros Edad Media, la Edad Oscura, donde comenzó a verse la luz cuando ya estaba saliendo la iglesia de Tiatira de su periodo. La luz, incluso se le llama renacimiento en la historia normal, comenzó cuando a partir de los años 1517, 18, sobre todo en 1518, cuando arrancó la reforma protestante de manera fuerte. Pero ya habían comenzado pequeñas lucecitas. Como dice la palabra de Dios acá en la iglesia de Tiatira, habían algunos que se mantuvieron firmes, que no toleraron a Jezabel. Hubo algunos que estuvieron ahí manteniendo, la sana doctrina, manteniendo lo que era real, que no se dejaron confundir con lo que comenzó en la iglesia de Pérgamo, que estaban, bueno, comenzó desde temprano. Desde que arrancó la iglesia, el diablo arrancó de una vez ahí con su counterfeit. Arrancó con su versión paralela. Y lo vemos desde la iglesia ahí en los Hechos de los Apóstoles. Cuando habían personas que comenzaron a traer doctrinas extrañas. Doctrinas que incluso salieron, como hablábamos ayer, de los nicolaitas que salieron de Nicolás. Uno de los 7 diáconos. Muchas de las cosas salieron incluso de personas que estaban adentro. Como tristemente, muchas de las cosas que están pasando ahora entre nosotros están saliendo de personas que están adentro, que comenzaron a abrevar en fuentes equivocadas, O que simplemente a veces ni siquiera abrevaron en fuentes equivocadas, sino que el diablo vino, le trajo una idea equivocada. Ellos dijeron, eso viene de Dios. Y comenzaron a interpretar la Biblia de la manera que el diablo se le enseñó. Y en vez de ponerlo en tela de juicio y analizar con Dios, preguntarle a Dios en oración, Señor, lo que yo estoy entendiendo ahora, ¿viene de ti o viene del diablo? Viene del enemigo, porque esto no es lo que yo he entendido antes. No me dejes confundir, porque ahora viene una idea malsana a mi vida. Sea que al encontrar esa idea de mi propia concupiscencia, o sea que yo encontré esa idea porque alguien me la dijo, yo la escuché o mal escuché. Y entendí, eso suena bonito, eso suena lógico, y me fui por ahí a desviar al pueblo de Dios. Como estamos diciendo siempre, a la ley y al testimonio. Si no es de acuerdo a un así está escrito, si no es de acuerdo a un así dice Jehová, de mal procede. Y no hay que dar muchas vueltas. La Biblia lo dice claro. Si no está a la ley y al testimonio, no viene de mí. Punto. ¿Quién era Jezabel? ¿Por qué Jesús le reprocha que la iglesia de ese entonces coló a Jezabel? Ahora entendamos primeramente quién era Jezabel original. Porque en este caso no estamos hablando de una mujer. En este caso estamos hablando de un sistema, de una iglesia, de un pensamiento que, como llama normalmente la Biblia a las iglesias, le tiene nombre de mujer o las llama mujeres. La primera mujer con ese nombre que conocemos, por lo tanto, por eso identifica a Jesús a esta iglesia, a este pensamiento, a esta doctrina, como Jezabel, fue la esposa de Acab. La esposa de Acab era hija de un sacerdote de Baal. Y ella como tal era sacerdotisa de dioses paganos. Tenían los sacerdotes un grupo que era con Baal. Y había otro grupo de sacerdotes que estaban con Astarte, Astoret, la versión femenina del mismo demonio. Y con eso estaba Jezabel. Y Acab, siendo del pueblo de Dios, se mezcló, se casó, se unió en cuerpo y alma con esta mujer. Y en vez de seguir las enseñanzas de Dios, en vez de seguir los conocimientos que Dios había dado por años, y que él sabía, se fue por el camino agradable de la mujer que agradó a sus ojos. Y Jezabel persiguió al pueblo de Dios. Y puso a Acab, quien tenía el mando militar, el mando estatal, el rey, lo puso a que persiguiera a los profetas de Dios, a las personas que hacían las cosas correctas. Y Jezabel, interesantemente, a diferencia de Acab, Jezabel era mala. Acab era débil. Acab es, como dicen en el país donde yo nací, Acab era mi hijo. Isabel no. Cuando Acab quería, se le metió como un muchacho haciendo berrinches. Se le metió en la cabeza que él quería la viña de Nabot. Él fue donde Nabot y le dijo, yo quiero tu viña. Véndemela por el peso que tú entiendas. Y Nabot le dijo, esa es la heredad de mi familia. Eso es mío. ¿Qué ha de hacer mi familia? ¿Qué ha de hacer mi descendencia si yo te doy la heredad a ti? No te la puedo vender. Y Acab, débil, se puso como un niño a hacer berrinches. Porque yo quiero la viña, yo quiero la viña. Y estaba ahí pataleando como los niños cuando tú lo ves en la tienda que no le compran el dulce que andan buscando. Cuando Jezabel vio eso, le dijo, ¿qué te pasa? Y cuando supo lo que era, me imagino a Jezabel moviendo la cabeza. Yo te voy a resolver eso. Jezabel fue, mandó a matar a Nabot y le dijo, mira, ahí tiene la viña. Eso es lo que tú querías, mírala a ella. Así era Jezabel. Ese es el corazón de Jezabel. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién es que hay que matar? Mátenlo. Y ya, pasó. Llegó Acab del Monte Carmelo, donde Elías había demostrado que Dios era Dios y que Baal era una idea. Repito, Elías demostró frente al pueblo que Dios era Dios y que Baal era una ilusión, una idea, una mentira. Y cuando Acab llegó donde Jezabel y Acab le dio la noticia de que, y lo voy a decir con mis palabras, nos descubrieron. Elías fue y demostró que el Dios de Israel, Jehová, es Dios. Yo no pude hacer nada. Incluso después que lo demostró, que se pasaron ahí todo el día, los sacerdotes que mandamos nosotros eran 850 hombres haciendo el papelón, haciendo el ridículo. 850 hombres bailando, sajándose con sus cuchillos, sus lanzas, haciendo todo lo que tenían que hacer para que Baal se mostrara. Baal no se mostró. Y vino Elías y no solamente puso lo mismo que pusieron los de nosotros, no solamente puso el buey y las piedras y las cosas, no. Él le echó agua, hizo una zanja al lado del altar y llenó la zanja de agua. Y cuando oró, se consumió el buey, se consumieron las piedras y se consumió el agua. Y después de ahí, a los 850 hombres que estaban ahí danzando y aclamando a Baal, los degolló. Eso tiene que haber sido un espectáculo terrible. Pero así pasó. Cuando Jezabel supo eso, le dijo a Acab, así me otorguen y así me hagan los dioses, si para mañana a esta hora Yo no tengo la cabeza de Elías en mi mano. Interesantemente, y gracias a Dios, porque solamente es gracias a Dios, la cabeza de Elías no quedó en la mano de Jezabel. La cabeza de Elías nunca se le despegó del cuello. No solamente eso. La cabeza de Elías todavía la tiene puesta porque Elías está vivo con Dios. Porque Dios se lo llevó. Y Jezabel ya conocemos su final. Ahora dice acá, pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti. Versículo 20 del capítulo 2 de Apocalipsis. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, ¿no qué es? Que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. En la Edad Media, esa Jezabel, que se dice profetiza, que se dice ser mi iglesia, que se dice tener las llaves, que no la tiene nadie, que la tengo yo, que se dice ser la representante, que se dice ser la iglesia. Porque interesantemente, todavía hoy, la Iglesia Católica Romana se dice, en base a la autoridad que ella misma se otorgó, ella se dice ser la única iglesia cristiana y que todas las demás en algún momento volverán a reunirse con la Madre. Y de eso se estudiará más adelante en relación a lo que es la Madre y las hijas. Ese no es el tema hoy. Pero así piensa Jezabel, que la única mera mera es ella. Que las hijas en algún momento dejarán de estar con rebeldía y volverán a casa. Por eso se atrevieron a decir, a los 500 años de la Reforma protestante, se atrevieron a decir que ya la Reforma había pasado. Y gloria a Dios, que entre nosotros y nosotros entendemos que no solamente no ha pasado, sino que lo que estamos estudiando, la palabra de Dios en estos estudios, y lo que las están escuchando de manera diferida, entienden y creen. A pesar de que posiblemente hayan algunos que no crean así, que lo están haciendo simplemente como espías. Pero vamos a estar claros, a ti que no crees. La palabra de Dios dice que hay un remanente que entiende, cree y vive todavía en protesta en contra de tolerar a Jezabel en medio nuestro. Y Jesús dice acá, estoy en contra de que toleres a Jezabel. Estoy en contra de que hayas aceptado. Y tristemente, muchos cristianos en la época de la iglesia de Tiatira, entre esos años, cayeron en las redes de los halagos que Jezabel les hizo. Y mezclaron sapo y araña, arroz con mango, vegetales con frutas. Y digo eso porque vegetales con frutas tenemos la recomendación de que no se haga, porque se digieren diferente. Y así estaban ellos con sus vegetales con frutas. Adoramos a Dios, pero también vamos a adorarlo en el día que hoy la mayoría lo adora. Entonces, ese simbolismo de Jezabel comenzó a meter en la iglesia de la época medieval veneración de imágenes y reliquias, haciendo algo que para Dios toda la vida él ha estado claro en su palabra. Siempre ha dicho, no comparto mi adoración con nadie, porque los otros no existen. Y te está engañando el enemigo, que lo que quiere es lastimarme a mí a través de ti. Y al lastimarte a ti, él quiere que yo sufra. Y tú estás sufriendo incluso tanto como yo. Porque él no quiere tu bendición. Él lo que quiere es lastimarme. No lo adores. Ah, no. Pero ahí, como toleraban a Jezabel, comenzaron a venerar imágenes, reliquias. Y como nos dice un amigo español, posiblemente la abuela, que no nos oye en este momento, sino que nos oye diferido, recuerdo que su nieto nos decía cuando estábamos juntos viviendo allá en Tennessee, oye, allá en España hacen giras con los huesos de los apóstoles, y tienen huesos de los apóstoles en tal sitio, y tienen huesos de Cristo en este sitio, y en este sitio, y en este sitio. Y tú puedes ir al museo donde están los huesos por aquí, y hay otro museo por allá, y es como, no recuerdo ahora la cantidad exacta, si eran 13, 14 o 18 diferentes sitios donde estaban los mismos huesos. Para que la gente, bueno, como aquí, como no tenemos los huesos aquí tenemos una versión de los huesos en este otro sitio, para que tú vayas a adorar allá también. Y eso es lo mismo que pasaba con el COVID. Tenemos aquí una vacuna que no te va a vacunar, pero tú te la tienes que poner. No te va a hacer nada en relación a la enfermedad por la cual tú te la vas a inyectar. Pero independientemente de que no te vaya a hacer nada, no te va a librar de que el COVID te dé, debes de ponértela. Porque si no, entonces, bueno, no vas a poder viajar, no vas a poder trabajar, no vas a poder entrar a este restaurante, no vas a poder entrar a este negocio. Entonces tú, ok, yo me la pongo. Pero te la estás poniendo por las razones que se supone que sea, porque no es una vacuna. No se supone que cuando te pones una vacuna no te da la enfermedad. No se supone que la vacuna es para que esa enfermedad no llegue a ti. Pero ya te están diciendo de frente que no te va a hacer nada y tú sigues insistiendo en ponértela. En ese entonces Jezabel hizo que la supremacía papal usurpara la autoridad de Cristo. Y no, ya tú no tienes que venir a Cristo para pedir perdón, tú puedes venir a través de María, que ella es la intercesora. Introdujo tradiciones humanas como el cambio del sábado al domingo. ¿Y por qué tú quieres hacer el domingo? Bueno, lo que pasa es que la mayoría está descansando el domingo. Ya toda esta gente, todos los que están con Zeus, con Atenea, ya ellos tienen el domingo. ¿Cuál es el problema? Es un día. Lo que se necesita es descansar. Oye, tenemos 7 días trabajando. No. Vamos a trabajar nada más 6. Bueno, eso dice la Biblia también. Trabajemos 6 y descansemos 1. Ahora, ¿por qué tenemos que descansar el que nadie descansa? Vamos a unirnos con esta gente. Y tranquilamente vamos entonces a guardar el domingo porque ellos lo están guardando. ¿Cuál es el problema con eso? Y todos aquellos cristianos de la Edad Media que ya estaban cansados quizás de persecución, ya querían como ser cristianos tranquilos, dijeron, bueno, está bien, eso suena bueno, vamos a hacerlo. Y aceptaron el domingo. Como dice el versículo 20 de Apocalipsis 2, toleraron a Jezabel. Pero no solamente pasó eso con Jezabel. Ella vino y se impuso. Y de la misma manera que Jezabel estaba persiguiendo a los profetas de Dios en Israel, que los mataba. De la misma manera que también estaba persiguiendo a Elías, que tristemente cuando cayó en depresión, salió huyendo de Jezabel. El hombre que degolló a los 850 sacerdotes, que vio la demostración fehaciente del poder de Dios cuando él oró. Cuando esta mujer dijo, te voy a matar, salió huyendo. Y así pasó con muchos. Hasta que Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Déjate de eso. Este no es tu sitio. Yo te llamé a ti a hacer un trabajo, no esconderte. Y hermanos, así tenemos nosotros. Tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un mensaje que llevar a la gente. Y la gente debe conocerlo. ¿Va a ser fácil? No. Pregúntenle a Donaldo que está pasando frío y durmiendo afuera en el piso para poder llevar el mensaje a ese grupo de personas ahí donde él está en Chiapas, donde no hay presencia del mensaje de nuestro. Pregúntenle a aquellos viejitos que en Colombia trabajaban un día solamente a la semana y predicaban 6. Y se metían donde los narcotraficantes y guerrilleros en ese entonces mataban pastores, mataban curas. Y ahí se metían estos dos viejitos con una guitarrita a cantar coritos y a cantar salmos y a presentarle la palabra de Dios. Y los guerrilleros los respetaban porque estaban cubiertos por la gloria divina. Y decían, no, con los viejitos no se metan. Y ahí tenía Dios a los guerrilleros y a los narcotraficantes, como tenía a Nabuzaradán cuidando a Jeremías. Y a los viejitos no lo tocaban. Pero estaban pasando penurias. Pero no tuvieron miedo y se metieron donde nadie se metía. Y nosotros estamos igual. ¿Saben qué? Dice el estudio de la iglesia de Teatira, que hubo un grupo a los cuales esa doctrina de Jezabel no le llegó. Dice, pero a vosotros, versículo 24, y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, porque ellos saben para dónde se están metiendo. Lo de afuera, los... los de arribita, los que no están en la profundidad, los que no están metidos profundos en el asunto, creen que son cristianos. Y en algún momento, como dice la palabra de Dios, salid de ella, pueblo mío. Van a salir porque son sinceros. Pero los que están abajo en el fondo, ellos saben a quién creen. Y aquí lo dice claramente en el versículo 24. Los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. A ustedes, a esos que no han conocido, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y ahí están los hugonotes, los albigenses, los cátaros, los valdenses. Personas que incluso cuando usted busca acerca de ellos, le van a decir que eran herejes. Personas incluso que mantuvieron el sábado como día de reposo. Personas incluso que conocían de lo que era la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sabían porque lo confirmaban en la palabra de Dios, lo que era la realidad de la deidad. Personas que se mantuvieron fieles a lo que conocían de Dios, que no estuvieron echándole ofrendas a los ídolos, que no estuvieron haciéndole oraciones a los ídolos, que no guardaron el día de reposo equivocado, que no veneraron imágenes, que fueron muertos. Incluso van a encontrar historias tan tristes como las llamadas brujas, las brujas de los cátaros, que no eran más que mujeres que creían en la verdad y que le llamaban No, estamos cazando brujas y tristemente las brujas eran las que no estaban haciendo lo que ellas hacían. Eran simplemente mujeres que estaban siguiendo la palabra de Dios al pie de la letra. Algunos le decían, no, no, no, porque ellos tenían cosas mezcladas con gnosticismo. Mentira. Los gnósticos eran ellos que estaban venerando imágenes, creyendo en disparates del paganismo, creaciones satánicas desde la antigüedad, desde los tiempos de Nimrod. Y ellos se mantuvieron fieles. Y en la Edad Media fueron perseguidos. Y aquellos que tengan la oportunidad de poder leer acerca de los hugonotes, de los albigenses, de los valdenses, de los cátaros. Aquellos que puedan ver incluso, porque ya hay tremendas producciones de videos, les recomiendo una llamada Linaje, acerca de los cátaros y de cómo esas personas eran desrocadas, tiradas por las montañas, como cuando estaban en cuevas adorando a Dios en sitios inhóspitos para poder mantener su fe. Cómo cerraban las cuevas y le pegaban fuegos para matarlos por fuego y por asfixia de humo. Cómo ellos incluso, a pesar de ser perseguidos, muchos de los valdenses salían en parejas, un adulto y un joven, a predicar la palabra de Dios como buhoneros, vendiendo cositas en las calles, frutos, ropas quizás, y se hacían pasar por buhoneros. Y en su buhonerismo, en su aparente sistema comercial, buscaban a aquellos que querían conocer. Y cuando veían que alguien quería conocer, ellos que tienen guardados entre sus ropas pasajes de la palabra de Dios escrita por ellos a mano, se la pasaban. Y así crecía la iglesia de Dios en la Edad Media. ¿Saben? Conocí a un piloto que cuando era primeramente piloto en el país de Chad, en África, su hijo primogénito murió de malaria. Y recuerdo ver las fotos de cuando enterraron al hijo allá en Chad. Un país pobre, muy pobre en el África. Tan pobre que muchos ni siquiera lo conocemos. Es un país pequeño, un país pobre. Y allá estaba él predicando con su familia. Y su hijo primogénito murió. Pero eso no impidió que la llama del Evangelio se apagara en su corazón. Eso no impidió que la llama de llevar la palabra de Dios a otros se apagara. Y de ahí fue llamado a predicar en Indonesia, el país con más musulmanes en la tierra. Y allá él tuvo que hacer lo que hacían los valdenses, porque no podía predicar abiertamente la palabra de Dios. Y hizo un negocio de enseñar a volar y tener un negocio de transportación aérea. Y a través de ese negocio, cumplía el mandato entre aquellos que querían escuchar la palabra de Dios, de llevársela sin diluir. Él murió. Si mal no recuerdo, ni siquiera llegó a los 50 años. Y se mantuvo fiel, como los albigenses, como los valdenses, como los cátaros, como los hugonotes, y como muchos otros que quizás no conocemos, que estuvieron en Europa, entre España, Italia, Francia, que en ese entonces, en el tiempo de la iglesia de Teatira, murieron por la verdad, fueron torturados por la verdad, fueron perseguidos por la verdad, pero no toleraron en sus vidas la doctrina de Jezabel. Nosotros sabemos que de la misma manera que hubo un Elías con una Jezabel, hubo también un segundo Elías con una segunda Jezabel, dividida entre Salomé y Herodías. Que tristemente en el caso del segundo Elías, en el caso de Juan el Bautista, la cabeza de Juan el Bautista sí le fue entregada a Herodías. Sabemos que Jezabel sigue en pie. Y más que seguir en pie, se está levantando. Y aquellos que toleren las doctrinas de Jezabel, así como pasó con Nicolás, que se convirtió en un nicolaíta y comenzó a enredar a muchos, así como pasó con Jezabel, que no solamente va a enredar a muchos, sino que a los que no enrede los va a perseguir. Así va a pasar con el tercer Elías. Con nosotros, con lo que querramos mantenernos firmes cuando la mayoría del pueblo no quiere estar firme. Y hemos aprendido de la iglesia de Teatira que aunque la mayoría no quiere estar firme, los que querramos estar firmes, Dios está más que dispuesto a ayudarnos y a que nuestra firmeza se mantenga hasta el final. Pero la decisión es nuestra. El llamado es a nosotros. Y dice el versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu dice al que venciere. Y ayer estudiando en la iglesia donde asistimos, mencionábamos que Jesús nos dice aquí, y los que vencieren. Nos dice, los que tienen oídos. Él te está hablando a ti de manera personal. Es al que venciere. Si en el sitio donde tú estás, el único que ha de vencer eres tú. Trata de ser tú. Decide tú. Y Cristo ha de ayudarte. Dios ha de ayudarnos. El que tiene oído. Yo quiero ser ese que tiene oído. Y yo espero que tú seas también aquel que tiene oído. Oremos. Señor, cuán hermoso es ver la fidelidad de tus hijos en medio de la oscuridad. Cuán hermoso es saber de que si estuviste en el pasado, es una evidencia tremenda para nosotros en el presente y en el futuro de que estás y estarás con nosotros. En medio de luchas, en medio de problemas, en medio de mentiras, en medio de halagos, tratando de convencernos de que hagamos diferente a lo que tú nos has pedido. Pero Señor, ayúdanos a poder decir, como dijo Pedro, después que le intimaron y después que le amenazaron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, en ti esperamos y a ti acudimos para poder decir esas palabras siempre en nuestras vidas. Acompáñanos en este día a poder hacerlo. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.